Me quería fijar hoy, en esta novena de la Virgen, en la relación de la Virgen María con los niños cuando estaban en Nazaret. Y concretamente nos podemos fijar en el comer, porque una madre, por buena que sea, también tiene en algunos momentos que contrariar los deseos de sus hijos. No penséis que todo aquel que iba a la Virgen María conseguía siempre lo que quería. Una madre a veces debe decir no, no, esto es un capricho, esto es contraproducente, etcétera. En el comer vemos como las madres a veces deben decir a sus hijos no. Y el niño no lo entiende, patalea, berrea, no lo entiende, por más que se esfuerza, pero la madre sabe lo que es mejor. Todo esto viene a cuento de que a veces le hemos hecho peticiones a la Virgen María y no se nos han concedido. Ahora es un buen momento para hacer propósito de que cuando eso nos suceda, nos lo tomemos a bien. Ahora, en frío, sin ninguna petición concreta, sin nada que oprima nuestra alma, es un día perfecto, hoy, para decirle Virgen María, me acordaré de este sermón y cuando te pida algo y tú no me lo concedas, por bueno y santo que me parezca, lo aceptaré. El niño que patalea, berrea y hace una escena en casa porque no le da algo a su madre, no lo entiende. Puede llegar a llorar, a enfadarse con su madre, a marcharse haciendo pues un desprecio. Lo mismo puede a lo mejor suceder con nosotros algún día con algo que le pidamos. Que pongamos tanto empeño en que nos lo concedan, que con las medidas de nuestra mente no entendamos por qué no nos lo conceden. Por eso ahora conviene el decir, cuando llegue ese momento me acordaré de ahora. Y diré, la inteligencia tuya va más allá de mi inteligencia. Lo acepto, lo acepto. Pues nada más. Este es un propósito muy bueno y que cuando estemos en caliente nos costará mucho, incluso a mí. Si algo se lo he pedido mucho, en ese momento a lo mejor necesitaré todas las fuerzas de mi voluntad para mantenerlo. Que todos nosotros entendamos que cada no de Dios tiene una razón profunda. Y que si lo hemos pedido mucho, esa oración nos ganará otras cosas mejores que las que pedimos.